Pues de mí no necesitas. Lo he notado tantas veces y es por eso que me voy. El cariño que me dabas era falso como tu alma, pero ya perdí la calma y ahora juguete ya no soy. Yo tan solo te pedí un poquito de calor, pero en ti solo encontré penas, odio y dolor. Pero algún día querrás un cariño y no hallarás, pues tu vida ya será su amor y nada más. Llévalo, amor, llévalo. El cariño que me dabas era falso como tu alma, y ahora tu juguete ya no soy. Yo tan solo te pedí